trago de amor tan amargo. He intentado soportar esta horrible tempestad, pero mira, se te acabó el tiempo. Es hora de tu lección. Yo no he sido ni seré tu pasatiempo. Grave. Pasatiempo grave.